La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Un 11 de mayo de 1974 era asesinado por la AAA el sacerdote Carlos Mujica. Él era un hombre comprometido con los pobres. Él era el cura Villero. Su opción por los pobres emanaba de los documentos de la Teología de la Liberación, del Evangelio Latinoamericano, de esos sacerdotes y monjas que entendían que su vida tenía que estar al servicio de los más humildes, entregando día a día lo mejor de ellos junto al pueblo más olvidado, más humillado. Su trabajo estaba en la Villa 31, en la parroquia Cristo Obrero, entre aquellas casas precarias y rodeadas de barro, entre aquellas personas que más los necesitaban. Militó su sacerdocio hasta morir por él. Hoy, a 35 años de aquel terrible y doloroso asesinato, los habitantes de la Villa 31 lo siguen amando. Aman lo que les dejó, su testimonio, su compromiso, su sonrisa, la palabra esperanza, no como anestesia, sino como palabra viva para luchar por una vida más digna. En la oración que él había escrito, a la que recurría habitualmente, afirmaba: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Hoy sigue allí, descansando, entre los pobres, la capilla Cristo Obrero que él ayudó a construir. Todavía hoy en el potrero de la Villa 31 sigue rodando la pelota y Carlos traba, mete y juega. Falta mucho todavía para que el partido por una vida mejor termine. Y en ese paisaje futbolero de la villa nos quedamos unos segundos, y antes de ponerle a lo mejor, para seguir con la metáfora del fútbol, ¿por qué no?, un pelotazo en profundidad a nuestro invitado, que hoy seguramente más de un golcito va a ser en esta tarde de Canto Maestro, Alejandro De Micheli. Compartiste esa pasión que también tenía el padre Mujica del fútbol. Sí, tuve la suerte cuando era adolescente, estudiaba en un colegio episcopal, ahí en el seminario de Devoto, y he compartido un par de partidos con Carlos Mujica, que jugaba muy bien, ¿eh? Y creo que fue esta semana que Mario Weinfeld dijo que jugaba de cinco, un puesto donde se traba, se distribuye la pelota, un puesto sacrificado, ¿no? Hasta en el fútbol. Fue sacrificado en la vida, pero la vivió con intensidad. Hincha fanático de Racing, dicen los que lo siguieron, y que hasta llegó a llevar justamente a parte del plantel de Racing a jugar al seminario cuando estaba estudiando para ser cura, Mujica, y bueno, hicieron ahí un picadito de fútbol y lo mantuvo siempre. Esto antes de que comenzara a funcionar el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, al que también hacía referencia recién Alejandro, y que bueno, de alguna manera marcó su vida y la de muchos otros que a partir de ese movimiento lo siguieron, y después hubo otro movimiento cuando el de los sacerdotes del tercer mundo quedó trunco y se transformó en Opción por los Pobres, ¿no?, que es uno de los movimientos sacerdotales que tomó parte de esas bases ideológicas y prácticas de vida, y está presente en muchos curas de hoy, como por ejemplo nuestro invitado. Y partió tempraneramente, ¿no?, como para poner sobre aviso al señor: mira que hay algunos que te la van a vender cambiada, ¿eh?, que van a decir que hacen cosas en tu nombre, no les creas ni una palabra. Tal vez por eso partió no en plena tragedia, sino en los umbrales de la noche más oscura. Bueno, ahora le vamos a poner un poco más de claridad, que vamos a salir de esas tinieblas, porque el recuerdo del padre Mujica tiene mucho más que ver hasta con la alegría. Así que la alegría de recibirte, Fátima Cabrera, docente, alfabetizadora y conocedora de estos paisajes urbanos de los cuales vamos a hablar. Fátima, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Y un hombre que también transita esas calles donde a veces la vida parece agarrarnos a cachetazos. Al padre Facundo le damos también las buenas tardes y la bienvenida acá, a este lugar que nosotros tanto queremos y que es Canto Maestro. Sí, buenas tardes y gracias por invitarnos a compartir este momento. la charla, ¿no? A compartir la charla. Bueno, esta semana hubo una serie de homenajes al padre Carlos Mujica en la Casa de Nazaret, después en la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Se presentaron algunos libros, entre ellos Diamantes de Barro, que hizo Nelly Benítez, una chaqueña que a los 6 años fue a vivir junto a su familia a la Villa 31. Y vamos a hablar también de ese libro que se llama Diamantes de Barro, que es realmente tiene unas partes muy lindas. Y también comentamos en este programa, esto para el padre Facundo, que los sacerdotes de la iglesia Cacupé, de la Villa 21, hace un tiempo hicieron un documento que trajo algunos problemas, ¿no? Tanto a padre Pepe como a todos los curas de la Villa 21, allá en Barracas. Y bueno, queríamos hablar un poco de qué fue ese documento primero, de qué pasó con el documento y de la solidaridad que han recibido a lo largo de estos días después de esa denuncia. Sí, el equipo de curas para las villas de emergencia de la capital federal, o sea, de Buenos Aires, lo que hicimos es un trabajo de muchos encuentros, muchas noches, mucha reflexión, un trabajo de varios meses que se plasmó en ese documento. Nosotros vemos con dolor la realidad de la droga dentro de nuestros barrios. Y lo que afirmamos en ese documento son impresiones que pueden servir para el debate. Queríamos hacer un aporte desde nuestra postura y desde nuestra situación y desde nuestra mirada, que es particular, decimos, porque bueno, nosotros vivimos en las villas, ¿no? O sea, no solamente trabajamos, sino que en estos tiempos ya hemos optado por vivir junto a estas barriadas humildes. Y sobre todo teniendo en cuenta que generalmente la palabra villa, nosotros decimos siempre, no aclara nada, discrimina. Nosotros hablamos, cuando hablamos de las villas, queremos rescatar, resaltar siempre que son barrios obreros. Hay gente, la inmensa mayoría de las personas que viven en el barrio, de las familias, los chicos, los jóvenes, son gente honesta, gente trabajadora. Y esto nunca los vamos a cansar de decir, porque estamos defendiendo el buen nombre de aquellos que injustamente a veces catalogados o categorizados o estigmatizados como villeros no pueden conseguir un trabajo porque a lo mejor tienen que decir que viven en la manzana 4, casa tanto, y entonces no los reciben en ningún lado. Frente a esto nosotros decimos que por supuesto no negamos la violencia, la delincuencia, la droga, son los problemas más graves que tenemos hoy en día en las villas. Pero de seguro esa no es la realidad de la villa en su totalidad. Y mucho menos cuando el periodismo amarillo quiere mostrarlo como la única faceta de estas barriadas, de estos barrios obreros. Nosotros decimos que cuando se quiere culpar a la villa del problema de la droga, nosotros decimos que el problema no es la villa. Decimos claramente, el problema es el narcotráfico. Y otra cosa distinta es que la villa, como zona liberada, o como en sus características de barrios de peligrosidad y demás, resulte funcional a esa situación. Eso es distinto. Pero no se puede responsabilizar sin más a la villa por el problema de la droga o por la violencia, ¿no? Y en eso, hacemos la inquietud, porque comenzamos el documento justamente con esta mirada. Decimos, miles de hombres y mujeres que van a trabajar a la mañana. Yo me levanto, abro el templo siempre a la mañana, a las 7. Y es impresionante ver el mar de guardapolvos, de chicos que van al colegio. Son las 7 de la mañana, a las 12, 12 y media del mediodía, cuando vuelve el turno de la mañana, y después el turno de la tarde, de las 5 de la tarde. Son horarios en los que a mí me gustaría invitar a más de un periodista de algunos medios a que vieran eso, para que también mostraran eso. y no solo la realidad del Paco, o la realidad de la droga, o la realidad de la violencia. Eso como para... Porque esto es el mismo ideal por el cual, y las mismas verdades que en su momento proponían los curas de, que trabajaban y que habían comenzado a trabajar en estos barrios. Estamos hablando del padre Carlos Mujica, Bernaza, Richardelli, el Botán, y tantos otros, ¿no? Que compartían esta visión y formaron en su momento, claro, lo que, como bien decían, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Nosotros actuamos por ahí en un contexto histórico distinto del que actuó el movimiento, y el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo como tal, digamos, no continuó. Pero en el espíritu de lo que estos sacerdotes pensaban, de su compromiso por los más pobres y demás, nosotros nos sentimos herederos de esa historia. El equipo de curas de las villas y el equipo de la opción por los pobres y la cantidad de sacerdotes que trabajan en estas barriadas, no solamente en Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires, en todo el país, pensamos más o menos igual, ¿no? Y nuestro documento se basa principalmente en esto, en mostrar primero, decimos, la villa no es solo la droga, solo la violencia, solo la delincuencia, al contrario, más bien y en primer lugar son las familias obreras que la habitan, que son los primeros víctimas de la violencia, que son los primeros que padecen esta situación. Y Fátima, yo lo escuchaba al padre Facundo, y cuánto tiene que ver, ¿no?, la educación para salir de esta situación de violencia, de esta situación de alienación, ¿no? Seguro, en eso la educación contribuye muchísimo, y creo que se podría hacer mucho más si realmente tuviéramos más recursos y que el Estado, especialmente en la ciudad, estuviera presente en todas las villas y los barrios pobres de la ciudad. ¿Hay abandono por parte de las autoridades? Sí, se iba con los años avanzando, siempre faltaba, porque son tanta la cantidad de jóvenes, especialmente niños y adultos también, que necesitan de la educación, pero yo creo que hoy estamos en un momento donde se trató de desarticular todo lo que tenía que ver con las barriadas populares, justamente, y que son en general programas o espacios de la educación que quedan como marginados, y que donde se trabaja con nada, y donde por la complejidad que tiene, y muchos que ya estamos hace años trabajando, consideramos que cada vez tiene que haber más docentes, más equipos, más infraestructura digna para los pobres. No trabajar con lo... A veces nos sentimos que con un pizarrón y la tiza, con eso no aseguramos la calidad, por más compromiso y profesionalismo que uno tenga. Hoy se tiene que hablar de computadora y desde lo edilicio, ¿no?, que falta en tantas villas. ¿Y cuánto esfuerzo Fátima y Facundo y Silvia, Alejandro, puesto ahí en cada escuela para que estos pibes tengan no solo la contención, no solo el plato de comida, sino la educación que les permita salir de ese calvario, vamos a decir hoy una palabra que creo que se ajusta muy bien a esta charla, Alejandro, para que de pronto un señor sentado en un cómodo sillón tilde de vagos, ¿no?, a los maestros. Sí, bueno, la expresión, la injuria de hace pocos días del jefe de gobierno que acusó a los docentes de vagos, y nosotros le dijimos al jefe de gobierno que una semana nada más vaya a trabajar en alguna de esas escuelas, en la 11 del Quinto, en la 12, que está dentro de la Villa 21, en algún jardín de barracas, en alguna escuela media de paternal. Vamos a ver si el jefe de gobierno aguanta una semanita con el esfuerzo y el tesón, el padre Facundo lo sabe, que ponen los docentes a diario, ¿no?, para que esos chicos tengan educación. Retratos personales. Referencias permanentes. Referencias permanentes. Fotografías del alma. Fotografías del alma. Fotografías del alma. Yo pienso lo siguiente. Padre Carlos Mujica. Que hay dos modos de comulgar con el humilde, con el pobre, que es uno de ellos, radical, diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de por un profundo amor a nuestro pueblo, de asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, en la medida que yo asumo esa lucha con él, por él, por amor, me voy haciendo pueblo con él. Retratos personales. Retratos personales. Retratos personales. Qué trascendencia, ¿no? La figura de Mujica, Facundo y Fátima. Sí, la figura del padre Carlos siempre ha sido para nosotros un ejemplo de entrega, un ejemplo de compromiso con los pobres, hasta dar la vida, ¿no? Pensemos que la vocación nuestra, la vocación del cura, y más en estos barrios, va más allá de la vida, siempre. Y eso lo supo ver el padre Carlos, y por supuesto, bueno, quizá no así en su momento toda la iglesia, ¿no? Pero también eran otras épocas, y eran momentos muy politizados, unas coyunturas distintas, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todo esto hemos madurado mucho en toda la iglesia, ¿no? Y también inclusive, bueno, en los que son, en este caso, el equipo de curas para las villas. Fátima recién hacía referencia a que había conocido al padre Mujica, y bueno, ¿cómo fue? Sí, bueno, yo lo conocí viviendo en la villa, prácticamente porque él venía los domingos después de las misas a comer empanadas en una casa de una familia tucumana, entonces eso era muy habitual en el barrio. Pero en la adolescencia mía, es cuando lo conozco, creo que también porque tenía que ver con un contexto muy diferente, tanto del país como de una iglesia que en América Latina empezaba a marcar con mucha fuerza la opción por los pobres. Entonces, los jóvenes, algunos se iban politizando, otros desde los espacios que eran de la misma iglesia, empezaban a tomar conciencia, y en esto creo que Carlos fue fundamental en eso, que donde él llamaba a la acción, a protagonizar. O sea, él permanentemente el Evangelio lo vivía y lo convocaba desde ese lugar, el protagonismo, donde no nos permitía en ese momento, yo me acuerdo las charlas que él tenía con los jóvenes, a quedarnos ni a resignarnos, sino que creo que nos levantaba nuestra dignidad y el de la gente y nos pedía eso, que seamos parte del protagonismo de un gran cambio que muchos soñaron y muchos hicieron mucho para eso, ¿no? Porque creo que la generación nuestra y una más adelante estuvo de alguna manera involucrada en el lugar que estaba con una conciencia más fuerte. Y especialmente, yo siempre lo digo desde los sectores populares, a nosotros Carlos nos marcó esa conciencia, que después es muy difícil volverse atrás con eso. Y vamos a escuchar, hay un libro, Alejandro, Guardianes de Mujica, Diamantes en el Barrio. Sí, sí, en el barro, sí, en estos homenajes que nosotros decíamos de esta semana, y mañana va a haber otro que sale en la entrevista, mañana domingo 17 a las 11 horas está la misa y a las 12 un festival. Vamos a escuchar a Nelly Benítez, claro. Que hizo Diamantes en el Barro y por qué ese título, y la verdad que es muy lindo escucharla. ¿De qué trata Diamantes en el Barro, Nelly? Bueno, es contar un poco la historia de una familia de inmigrantes que llega del interior buscando nuevos horizontes, mejores horizontes, y bueno, que digamos cuando llega a la ciudad termina en un barrio como el nuestro y empieza a hacer una historia, ¿no? Empieza a construir una historia. Y esa es una historia como muchas, como tantas, yo diría la mayor parte de la gente que vive en una villa, que llega del interior o de un país limítrofe, y va construyendo o tratando de construir una historia, que es lo que nos pasó a nosotros con mi familia. Y bueno, estamos acá en Retiro viviendo desde el año 1969, y eso es lo que cuento yo, ¿no? Cómo se fueron pasando los años con muchas luchas, por conseguir una vida mejor. Después llega la dictadura y trata de sacar a la villa en su totalidad, pero no lo consigue porque resistimos 42 familias que nos quedamos, que no pudieron sacarnos de ninguna forma. Y bueno, después, con la vuelta de la democracia, a los pocos años, la villa se vuelve a repoblar y es como que se empieza otra vez a querer construir otra historia. Y así, bueno, todo eso lo voy contando en el libro. Bueno, el tema de por qué se llama el libro Diamantes en el Barro, y bueno, porque nosotros somos seres humanos, los que vivimos en una villa, en un barrio, una casa tomada, un asentamiento, y mucha gente de la otra parte de la sociedad nos considera como si fuéramos una lacra. Y yo pienso que todos los seres humanos somos valiosos y todos tenemos la oportunidad, de demostrar nuestra riqueza, todo lo que tenemos para dar y en el camino de cambiar este mundo injusto y desigual. De ahí que yo a los chicos míos siempre, cada vez que tenemos problemas con los punteros del barrio, que siempre nos quieren sacar de nuestro camino de autogestión e independencia, siempre les hago ver que ellos son como diamantes, que aunque tengan, que vivir cerca del barro o dentro del barro, siempre van a conservar su valor como joyas que son, como personas valiosas. Y bueno, de ahí, que se me ocurrió ponerle de título Diamantes en el Barro. Nelly, venite, si uno se quedaba con Diamantes en el Barrio, porque en el libro dice, el barrio de Retiro fue bendecido con la presencia y entrega del padre Carlos Mujica durante algunos años, y su memoria hoy nos llena de fuerza para seguir su lucha por la recuperación de la dignidad de los más oprimidos. Dignidad como la de Nelly, a quien seguimos escuchando. En dos palabras, ¿cómo definiría usted al padre, al cura Carlos Mujica? Y yo lo vio como cualquier otra persona que lo conoció. Sería un comentario muy, muy subjetivo, ¿no? No, yo voy a hablar desde el corazón, porque él es un hombre que generó mucho amor, y la verdad que eso es lo que nos quedó marcado, ¿no? Para mí el padre Carlos era y es un ser de luz, que siempre nos iluminó. Yo digo que él es uno de mis diamantes más grandes, que nos hizo conocer un brillo que nos dio a su vez la ambición de brillar también y de sacar lo mejor de uno, y eso fue lo más importante que Carlos Mujica hizo por nosotros, hacernos reconocer como personas, como seres humanos dignos y valiosos. Y eso fue lo más grande que hizo él, porque él no era un cura que era bueno porque regalaba cosas, porque fomentaba la vagancia. No, él era un tipo grosso, digamos, porque le hacía reconocer al otro su valor, ¿no? Su valor y su fuerza para cambiar las cosas. Él decía siempre, al hombre no le des pescado, sino dale la caña de pescar y enseñarle a usarla. Exactamente. Eso es lo que me quedó grabado a fuego. Y bueno, y eso es algo que a nosotros nos trae muchos problemas ahora, en estos tiempos de tanto asistencialismo y tanto clientelismo que tenemos que sufrir acá en el barrio, y bueno, supongo que en todas partes también del país. Pero bueno, es lo que me quedó a mí, y yo voy a seguir en ese camino, o sea, y quiero que los chicos también aprendan que acepten su condición de seres humanos dignos y que pueden hacer una historia con sus propias manos. Vamos a recordarle a la audiencia que esta semana se hicieron dos homenajes en la Casa de Nazaret, sí, donde se presentó también el libro Diamantes en el Barro, en la Universidad, sí, de las Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y que mañana domingo, ¿cómo sigue esto, Nelly? Bueno, a las 11 de la mañana hay una misa que se hace cada año para recordar al padre Carlos en su capilla, la que él levantó con sus propias manos, donde trabajó y donde hoy descansa sus restos, porque hemos logrado que lo traigan de vuelta acá al barrio. Y bueno, después viene muchísima, pero muchísima gente de otras villas y mucha gente que lo conoció en otra época. Y bueno, y ahí nos encontramos todos. Y bueno, compartimos una fiesta, porque lo que festejamos es la vida de Carlos, ¿no? No queremos pensar que él murió, él está vivo, porque aparte lo sentimos, está todo el tiempo alentándonos y digamos empujándonos para adelante. Entonces, para eso nos juntamos el domingo 17 de mayo, mañana, en la Capilla Cristo Obrero, que es Avenida Ramón Castillo y Calle 12, que, bueno, los colectivos que van para allá son el 143, el 45 y el 33 Ramal Ciudad Universitaria, bueno, que lo dejan ahí a unos metros de la capilla. Nelly, la verdad, un gusto hablar con usted. Muchas gracias, Alejandro, gracias por el espacio. No, al contrario, un abrazo enorme y mañana, domingo 17 a las 11 horas, vamos a estar ahí. Buenísimo. Y a compartir esta jornada, como usted dijo, uh-huh, de alegría, porque lo que transmitió el padre Carlos Mujica fue alegría y esperanza, y luchó, sí, por eso, por una vida digna. Así que le agradecemos infinitamente esta comunicación con Canto Maestro. Muchísimas gracias a ustedes, esperamos. Como bien decíamos, no vamos a dejar de ninguna manera al futuro de lado, así que proyectos con el padre Facundo, con Fátima, bueno, la tarea es ardua. La tarea es ardua, y lo que nosotros queremos hacer en estos momentos, a pesar de las amenazas que recibió el padre Pepe y de toda la complicación que eso lleva a nuestra tarea diaria, es seguir trabajando como venimos haciéndolo hasta ahora. Nosotros recorremos el barrio caminando o en bicicleta todos los días, y no importa la hora, ¿no? Y como, digamos, un signo positivo de esto es estos proyectos que tenemos, que ojalá puedan cristalizarse, les contaba, son dos brevemente, aparte de todas estas actividades que tenemos, de los hogares, de los comedores, de las capillas, de los chicos, del trabajo con los jóvenes, la escuela de oficios, la escuela, el centro de recuperación y demás, es hacer un colegio secundario para chicos de reingreso, o sea, ¿qué estilo de reingreso? O sea, para chicos que quedaron sin escolaridad desde los 16 años y que a partir de ahí no pueden entrar en un primer año, generalmente en ninguna escuela, porque no tienen un lugar, son muy ya tienen una edad que no... Y que funcione en la parroquia como si fuera un instituto incorporado, no sé, a la enseñanza oficial, se verá. Bueno, ya están iniciados los trámites, bueno, veremos, porque es un elemento más que ayuda a la educación, sobre todo. Como nosotros decimos que la droga, por ejemplo, es un problema que es el emergente de varios factores, entre ellos el educativo, ¿no? La insuficiencia del sistema educativo y demás, ¿no? Vemos muy bien también que se haya inaugurado una escuela, uh-huh, ahora hace poquito. Bueno, o sea, son cosas que van sumando, pero que realmente falta todavía hacer mucho. Bueno, y también una escuela agrícola queremos hacer en Mercedes. En Dios mediante, pondremos el hombro ahí para poder tenerlo como un centro de recuperación ya mucho más grande, aparte de nuestra granja y demás, coordinando inclusive la participación quizá de pibes de otras villas, ¿no? También para esta recuperación que es ardua, pero bueno, eso es lo que quería comentar. Bueno, ya casi se acaba el programa, queremos agradecer a Facundo, un saludo al padre Pepe y a todos los sacerdotes de la villa, gracias Fátima, y ojalá también, acá tratamos muchas veces los medios de comunicación, en vez de tantos programas despectivos. Hay mucho trabajo en la zona de las villas y se hace con mucho esfuerzo y cosas para mostrar. Ojalá algún medio de comunicación televisivo muestre todo el esfuerzo que hacen estas personas y no siempre lo malo. Canto Maestro, el programa de la Cetera.